¿Se dan cuenta, queridos? Uno es el boomerang de lo que él genera en su alma. ¿Quién hace los pensamientos? La mente. La mente cumple órdenes del alma, el espíritu es el que evoluciona. Pero ¿quién acata las órdenes y las ejecuta? Es el cerebro. ¿Se dan cuenta? Pero el cerebro biológico es tridimensional. La mente es cuatridimensional. Por eso que la nueva raza ahora va a manejar no solamente la tercera dimensión, como está en la Biblia, repetido 14, 12 o 16 veces. 1000 años de amor, bondad y respeto tendréis bajo el reino del nuevo Mesías. ¿Quién es el nuevo Mesías? ¿Qué dijo el Papa del Vaticano en el año 2000? La humanidad está a la espera de la tercera venida de Cristo Jesús. ¿Lo leyeron eso en todos los periódicos? En Clarín salieron 2 páginas enteras. No es nuevo esto, es todo viejo. Pero la mente es elemento cuatridimensional que tiene 500.000, 750.000 o 1 millón de años de existencia, que es eterna e inmortal, que maneja el cuerpo biológico. El cuerpo biológico no lo dieron para albergar al alma, al espíritu, a la mente, al campo estructurador, a la forma, al patrón genético, etcétera, etcétera, etcétera, ¿entendieron? Todos los componentes energéticos, cuatridimensionales, igual que Dios, igual que Cristo, igual que la Virgen María, igual que todos los maestros superiores que te encuentran en el plano astral, luego de terminar su purificación en la Tierra. Queridos amigos y amigas, ¿creen, aceptan que el infierno está acá en la Tierra? Allá está el paraíso. Acá está el infierno, robos, secuestros, asesinatos, crímenes, incendios, padres y madres que violan a sus hijos. Es aterrador lo que está pasando y se va a repotenciar mucho más. El corto tiempo que nos falta para que Cristo vuelva a la Tierra, vamos a aguantar muchas cosas, y entre ellos la catástrofe, porque el clima está, la única palabra que cabe, loco. Está tan revolucionado que en un solo día hay 6, 7 cambios climáticos. Yo fui profesor de meteorología en el año 1945 con el vicecomodoro Marambio. Es una materia que me encantó. Y conocí, estudié, investigué en la meteorología. Hace 40 años atrás había 400 y pico tornados por año. Ahora hay 15.000 tornados por año en el mundo. Había 1 a 1.5 terremotos por día. Ahora hay 15 a 20 terremotos por año. ¿Entendieron? Tornados, tifones, ciclones, huracanes, tsunami, como el de Medio Oriente, donde mató 320.000 millones de humanos en un día y medio. ¿Entendieron, querido? Eso es lo que viene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Orar, meditar y pedir a Dios que Él haga su justicia divina, la única justicia verdadera que existe en el universo, y el único Dios, no miles y miles y miles como hay religiones, una sola, un solo Dios, creador y regente de todo el universo, el único Dios que creó todas las profecías, el único Dios que dictó las Biblias, el único Dios que está compuesto por la energía de la paz, de la luz, del amor, de la bondad, del respeto. Y al único Dios, que no hay que darle 5 centavos, y no como las iglesias de la tierra, la que no es millonaria, remis multimillonaria, etcétera, etcétera, que todos ustedes y nosotros conocemos, ¿sí o no? Así que llegó el momento de tomar la determinación de lo que uno quiere pensar con sus actos futuros, pero sus primeros pensamientos que salen del alma. ¿A qué me voy a dedicar? ¿A proteger, a ayudar a todos esos chicos nuevos, a guiarlos, aunque ellos traen una superinteligencia muy, pero muy superior a la nuestra, no hay ningún sabio en la Tierra que llegue a ello. Pero también tenemos que ser sinceros y decirle que no todos los chicos índigos son chiquititos. La mayoría son chiquitos, adolescentes, pero hay índigos de cristal y de diamante ya en otros países del mundo que tienen 40 años, 60 años y 80 años. ¿Quién fue para ustedes Einstein, Bertrand Russell, la Madre Teresa? ¿Quién fue para ustedes? ¿Quién fue? Esos son los verdaderos seres. San Francisco de Asís, que estuvo preso en el Vaticano años y años y años. El Padre Pío, que se desbilocaba por las paredes del Vaticano y iba a curar a sus enfermos. ¿Entendieron eso? Esa es la verdad que surge hoy en todos los países del mundo. Y va a surgir porque es el desplome, no de las formas, el desplome de todas las estructuras que nos parecieron milenarias por haber sido incorrectas, falsas y equivocadas. Nos quisieron vender buzones por la mayoría de esas estructuras. Y ya cada uno tiene que obrar con los dictados de su alma, que la única quien tiene que obedecer. El alma le transmite al cerebro, perdón, a la mente, y la mente le ordena al cerebro que ejecute los actos, nada más. Mover un brazo, mover una pierna, fabricar una hormona, una microhormona, una macrohormona, una cuasihormona. Todo lo hace la mente, pero por directiva ¿de quién? Del alma. El alma es la que evoluciona, el alma es la inteligencia, el alma piensa, razona, siente. Y cuando esa alma, que durante toda su vida en la Tierra escribimos un libro energético, con cada pensamiento, cada sentimiento, cada razonamiento y cada acto, nosotros escribimos un libro energético. ¿Saben quién lo imprime? La mente y la conciencia crística. ¿Por qué hablo de esto? Tengo 22 libros escritos. Dios me dio un privilegio. Soy un pobre diablo. No tengo fortuna, no tengo fábrica, no tengo capital, no tengo nada. Pero tengo un privilegio, haber muerto 3 veces y volver a la vida y escribir todo en los libros. Y explicarle a todos mis hermanos. Y esa riqueza, ni con 1.000.000.000 de dólares me la van a pagar. ¿Entendieron o no entendieron? Eso es sabiduría permanente, etérea, eterna e inmortal. Y cuando las 3 oportunidades que yo tuve, un accidente de aviación, se me plantó el motor derecho, 5 pistones descabezados, y a 270 kilómetros choqué contra el suelo, un motor de 750 kilos, el izquierdo me pasó por arriba, me fracturó las 11 costillas, me partió la columna, el sacro, las piernas, la cara deshecha, y yo estaba en el hospital, y el día 14 empecé a escuchar una voz. Esa voz me dijo, desde esa época, 25 de octubre de 1947, ¿entendieron? En el hospital todo tullido, me dijo la voz, hijo, pide una junta médica, volarás de nuevo. Yo cumplí las órdenes que me daba la voz. Llamé a los médicos, le dije, señores, ¿me pueden preparar una junta médica? Dijeron, Romaniuk, aparte tullido e inservible porque nunca más va a caminar, está loco. Ustedes prepárenme la junta médica, pues yo hablaba de Dios y de Dios y de Dios, porque no hablaba otra palabra, porque si no me encerraban al borde, ¿sí o no? Aparte tullido es loco. Bueno, el día 18 yo me levanté de la cama y caminé. Los médicos se quedaron todos así mirando. Decían, ¿qué pasó, Romaniuk? Dios me curó. Dios me curó y Dios me curó y Dios me curó y no salía de ahí. La junta médica al cabo de 3 horas o 4 me aprobó. Entonces después pidieron los médicos otra junta médica, de ellos ya. Y me revisaron desde la planta de los pies hasta el último pelo, pero yo ya fui caminando y seguí volando. Después de ese accidente, ¿saben cuánto más volé? 27 años. Después tuve otro accidente más, En el 77, conmoción cerebral, fractura de base cráneo, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical, quebradura, fisura. Dios, el cuerpo biológico, así a la distancia, a 100 mil millones de kilómetros, ¡clup!, lo recompone. Lo que Dios no interviene es en el alma, en el espíritu, en la mente, porque tarda millones de años en evolucionar y evolucionar y evolucionar. Y hoy vivo para servir a Dios. Creo en Dios 100.000%. Pero tuve pruebas 3 veces. ¿Cómo no voy a creer en Él? Y sé que Él es omnipotente y omnipresente. Y cuando Él dice, vení para acá, ni un segundo antes, ni un segundo después, nos vamos. Los que se portaron bien se van a un sueño y durante el sueño cruzan a la otra dimensión, nada más. ¿Y qué dijo Jesús? Vuestro cuerpo físico del polvo viene y al polvo regresa, son átomos y moléculas que van al cementerio, ¿sí o no? Y a veces lloramos y gritamos porque nuestra hija de 21 años se fue hace muchos años, y ahora hace 10 días se fue nuestro hijo, 54 años, y le damos gracias a Dios porque se lo llevó, porque no vive más en este mundo corrupto y caótico que nos toca vivir. Está ya en la luz, ya trabaja con nosotros, en casa nos viene a ayudar como un perfume muy suave. Y desde el fondo de mi alma, mi señora y yo, tiene 82 años, yo 84, le damos gracias a Dios, porque se llevó nuestro hijo y nuestra hija. Así que tomar la muerte. Basta de buzones, basta de cuentos de hadas, basta de fantasías. Si Dios es eterno y nosotros, seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no vamos a ser eternos como es Él? Pero no este cuerpo biológico, que repito por tercera vez, viene del polvo y regresa al polvo. Al que le ponemos crema, lo afeitamos para que sea lindo. Y al alma no le damos importancia. ¿Vieron qué equivocado? Entonces Dios, que sabe todo nuestro pensamiento miles de años antes, ya trajo esa raza de chicos índigos y de cristal, que es la que nos va a suplantar. Pero va a hablar con las plantas, va a hablar con los animales, ama y respeta a las plantas y a los animales, ama y respeta al semejante, y ellos van a cambiar ese mundo. No los locos terroristas que están en el gobierno, que tienen 40.000 bombas atómicas. ¿Saben cuánto vale una bomba atómica? 3.000 millones de dólares. ¿De quién es la plata esa que usan los gobernantes? Del pueblo, ¿sí o no? Norteamérica, Rusia, Francia, Inglaterra, China, India. Y todavía hay 62 países que tienen bombas atómicas. Y ahora, los del país del norte, ¿vieron que con la ministra de Defensa y el ministro de Guerra van a atacar a Irán? Es la última guerra de la Tierra. No va a quedar ni el polvo de todos esos países. Y en la Biblia está todo escrito, el maestro incendiará Israel. ¿Quién es el maestro? No es como muchos creen, Jesús. Jesús es el maestro de maestros. El maestro es el número 22. Y cuando Sharon manejaba a Israel, que es sionista, no es judío, él no le quiso dar la libertad a Líbano. ¿Por qué? Porque eran 21 los países árabes, ahora son 22. Y todos los 22 países árabes tienen bombas atómicas. ¿Quién se le vendió? Norteamérica, Rusia, China, Francia, Inglaterra. ¿Entendieron? Es un circo la humanidad. Entonces Dios lo va a cambiar, pero suave, con paz, con luz, con amor, con bondad y con respeto. Pero lo único les queremos decir, ya hace 58 años que trabajamos en investigaciones de este tipo, no tengan miedo a la guerra atómica. En el cono sur no va a pasar nada.